Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este día al invocar ese nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias por habernos rescatado, por habernos redimido, por habernos dado nueva vida. Señor, en este día queremos exaltarte, oh Rey de Gloria, y darte gracias, gracias por la vida. Gracias por estar con nosotros todos los días. Gracias porque tú te manifiestas constantemente en cada uno de tus hijos y queremos hoy rogarte, Dios mío, por aquellos que todavía no conocen la verdad, que todavía no han sido libres, que la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, que tu palabra, que tu poder se manifieste obrando en ellos libertad, sanidad, vida eterna, prosperidad. Gracias, Señor, porque en ti son todas posibles estas cosas. Y nosotros creemos, Dios, que estamos viviendo tiempos especiales. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios mío, milagros grandes hoy. Libertad y sanidad a los que necesitan. Que tu Espíritu hoy confirme la palabra, en el nombre de Jesucristo. Y gracias por lo que vas a hacer hoy. Y gracias por lo que estás haciendo, Padre. Ahora te rogamos por las autoridades, por nuestra nación. Te rogamos por todo los que están sirviéndote, los distintos ministerios, las distintas iglesias, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a todos aquellos que pastores que hoy en el nombre de Jesús están sirviéndote de una manera incondicional, porque ese amor demostrado en la cruz del Calvario fue para que nosotros hoy por amor pudiésemos estar haciendo tu obra. Y agradecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos brindas y saludamos en tu nombre, Señor Jesucristo, a todos mis amigos, mis hermanos, con la gracia, la paz y el amor de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero hablar un poquito de la obediencia, pero esto tiene que ver porque hay un clima enrarecido. ¿Vio como cuando usted comienza a percibir que hay algo que se está moviendo en el entorno? Y nosotros vemos realmente en este mundo en que estamos viviendo situaciones, cosas que ocurren, temas terribles, la falta de concentración, la falta de reconocimiento, obediencia sobre todo. ¿Por qué se le hace tan difícil al hombre obedecer las leyes, obedecer las instrucciones para que nos vaya bien y podamos vivir quieta y reposadamente? Estoy hablando porque veo un clima enrarecido por todos lados, personas que se levantan generalmente contra las autoridades. Esto es una lucha constante. Y la Biblia ya nos enseña esto y nos habla de padres, hijos contra padres, padres contra hijos, constantemente en una puja, la rebeldía de sobre todo los más jóvenes, y esto aún dentro de la iglesia. Por eso tenemos que ministrar al Señor y hablar los principios de la doctrina, de las enseñanzas, lo que Dios quiere. Y voy a hablar un poquito entonces de la obediencia a Dios, que es uno de los deberes supremos de los hombres. Obediencia al Señor sería el tema. Obediencia a las autoridades, obediencia a las leyes, obediencia a todo lo que Dios nos ha entregado. Mire, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, los Hechos, voy a leer primero los Hechos 4:17, dice así: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en el nombre alguno, en este nombre. Te lo leo de nuevo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. estaba hablando justamente a aquellos religiosos de la época que no querían que se hable en el nombre del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia más adelante. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí nosotros generalmente encontramos serias dificultades a veces para entender claramente la palabra, y a veces no hay autoridades que están en contra de cosas que son normas o que son instruidas, en este caso por la palabra del Espíritu. De la palabra les hablaba de que por un lado aquellas autoridades decían, porque estos religiosos eran los que estaban reinando y dominando, decían que no tenían que hablar en el nombre de Jesucristo, pero ellos habían recibido una autoridad superior que era la del mismo Dios, y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, esto parece que hay un conflicto en este mundo en que vivimos, cuando nosotros queremos poner en primer lugar el reino de los cielos, que el mismo Señor Jesús dijo que busquemos primero el reino de los cielos y todo lo demás iba a ser añadido. Pero el Señor reconocía las autoridades, y tales que en un momento Él le dijo a Pedro: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, leyendo cosas que ocurren en otras partes del mundo, el otro día estaba leyendo de esa mujer, ¿no es cierto?, que allí en Pakistán, sentenciada a muerte por hablar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos hoy en el nombre de Jesucristo están sufriendo ciertas luchas y persecuciones, aunque a lo mejor veladamente? Pero hay un mundo espiritual bastante denso que se está levantando, y que nosotros vemos cómo van ocurriendo cosas, ¿no es cierto?, que nos llevan a nosotros a tener la mirada puesta en Dios, reconocer su palabra y ver que hay cosas que no están bien. Vemos, por ejemplo, el tema, y nosotros no somos, no hacemos acepción de personas, no somos sectarios, pero tenemos que reconocer que tenemos una Biblia, que es la palabra de Dios, que nos enseña las cosas como deben ser. Y este tema del casamiento, hoy estaba justamente del casamiento igualitario, hoy estaba viendo, por ejemplo, dos personas de la policía, una que es abogada y otra es estudiante de abogacía, parece que se han casado, ¿no es cierto?, ante la ley. Ahora, hay una ley superior, que es la ley de Dios, y Dios no creó un tercer sexo. Dios creó al hombre y a la mujer para que pudieran unirse en matrimonio y vivir bendecidos delante de Dios. Ahora, claro, se levantan este tipo de oposiciones, personas que no lo tienen en cuenta a Dios, y por eso se han promulgado leyes como que se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres, hay tantas cosas que se están, y va avanzando esto cada vez más en cuanto a la rebeldía contra Dios. Bueno, esto no hace falta que yo se lo mencione o se lo diga mucho, usted lo puede ver a diario. Pero cuando nosotros nos apartamos de la verdad, nos apartamos de la ley de Dios, de la autoridad suprema, por eso tenemos que obedecer primero al Señor, sabiendo de que Él nos ha dado tantas cosas maravillosas, Él nos ha entregado cosas preciosas para que nosotros podamos disfrutarla y vivirla, y por esa causa muchos hoy están sufriendo. ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor nuestro Dios, que es todo amor y toda misericordia. Aquí en el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor, digno de supremas alabanzas, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Qué tremendo, ¿no? Que nosotros podamos publicar la grandeza del Señor, podamos hablar lo maravilloso que Él es, sabiendo sabiendo que nuestro Dios, toda buena dádiva viene de Él. Por eso el mundo hoy sufre, se debate ante tantas adversidades, el descontrol total del clima, de la naturaleza que está sufriendo por causa de los desastres que está hecho o que ha hecho el hombre a través de tratar indebidamente todo lo que Dios creó con tanto amor y misericordia para sus hijos. Mire, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Dice, te alaben, oh Jehová, todas las obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Hay personas que cuando alguien comienza a mencionar la palabra de Dios, cuando hablan de Dios, dicen, pero no, retrógrada. Me acuerdo cuando estaban votando esa ley aquí en Argentina, cuando se reunía en la plaza los hijos del Señor para declarar la palabra, decían que éramos retrógradas. Mi hermano, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él no ha cambiado. Por más antiguo que sea, el sol todavía sigue saliendo y sigue calentando. El sol sigue alumbrando, por antiguo que sea. El Señor todavía nos ha entregado lluvias de bendiciones. Todavía la naturaleza responde. Pero qué terrible, ¿no? El hombre que no reconoce a Dios, el hombre que no reconoce a las autoridades. Por eso tenemos que orar y pedirle a nuestro Dios para que las autoridades de nuestro país, de nuestra nación y todas las autoridades del mundo puedan entronizar a Dios, puedan reconocerlo a Él. Necesitamos, como Iglesia del Señor Jesucristo, unirnos todos en un mismo sentir, declarando esta palabra para que vivamos quieta y reposadamente. Tengo mucho para hablar en esta mañana que podría seguir hablando al respecto de la obediencia. La obediencia a nuestro Dios, en primer lugar. La obediencia a aquel que nos creó. La obediencia a aquel que nos justificó, que nos rescató, que nos dio la vida. La obediencia a aquel que nos amó primero. Pero necesitamos realmente en este tiempo dar a conocer la verdad. Porque esa verdad nos hace libre, esa verdad nos hizo libre, y el mundo entero tiene que conocer que solamente Jesucristo es el Señor, y delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios si Él lo hizo todo? ¿Cómo no adorarle a Él si Él nos dio todo? ¿Cómo no amar al Señor? Quisiera que en este día, en el nombre de Jesús, usted tenga un tiempo de meditación y pueda reconocer al Señor en todos sus caminos. Si tal vez las cosas no le han ido bien, tal vez es momento de volverse al Señor. Es momento de decirle a Dios, Señor, ayúdame. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Que las autoridades, que aquellos que están gobernando, que aquellos que tienen que votar leyes, que puedan tener en un momento, en el nombre de Jesús, ese reconocimiento a nuestro Dios y puedan ir a la Constitución. Nuestra Constitución, la palabra de Dios. Porque aquí están marcadas lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? ¿Para qué? Para que vivamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y Dios nos puso por cabeza y no por cola. Por eso, en el nombre de Jesús, tenemos que exaltar a nuestro Dios, reconocerlo a Él en toda su grandeza y su magnificencia. Y que el Señor en este día pueda darte sabiduría, conocimiento, gracia, entendimiento, revelación de la palabra para vivir de una manera diferente, reconociendo a aquellos que Dios ha colocado como autoridad, sujetándote a ellos y obedeciendo en primer lugar al Señor, porque de Él proviene toda buena dádiva. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, del verso 21 en adelante. ¿Sabe qué? Quiero que podamos entender un poquito que la vida espiritual no es para que nosotros la vivamos por esfuerzos, por sacrificios, por obras, sino que existen dos tipos de obras, las de la fe y aquellas que tienen que ver con solamente lo religioso, lo de ceremonias que no producen ninguna bendición. Las obras de la ley exigen sacrificios y exigen cargas, y solamente cuando nosotros empezamos a leer las escrituras y podemos ver un poquito lo que pasaba con aquellos religiosos de la época del Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos, que ellos aplicaban y bueno, exigían de alguna manera, ¿no? Que llevaran pesadas cargas que ellos no podían llevar. Hay cosas que la Biblia nos enseña claramente que tenemos que dejarlas. No vivir solo de ceremonias exteriores, sino de vivir de una manera diferente a través de lo que el Espíritu de Dios nos enseña, y obedecerle al Señor y amarlo a Él. Mire, aquí en Gálatas 4:21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el del libre por las promesas. Las cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Aquí el apóstol habla y nos da una alegoría, un simbolismo de las dos iglesias que están hoy, digamos, de alguna manera dando a conocer la palabra de Dios, pero de maneras diferentes. Dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí el apóstol marca claramente la diferencia de los que son hijos de la esclava, de los que todavía insisten y persisten y enseñan y nos quieren obligar y llevar a que practiquemos aquellas obras muertas, que son actividades divinas, sí, pero son muertas, porque no están, son solamente obras ceremoniales, pero no son obras de fe. Por eso, hace unos años, cuando comencé a entender estas verdades, me costó mucho, mucho trabajo, mucha lucha. Yo sé que el Señor Jesús tiene un proyecto, un plan que se va a llevar a cabo, y a veces nosotros por no entender o no reconocer, hacemos cosas que luego nos, con el tiempo, nos van desgastando, hasta que finalmente reconocemos a nuestro Dios como Él quiere ser reconocido. Reconocemos a nuestro Dios como Él quiere que sea adorado en espíritu y en verdad, y no más a través de actos religiosos, de cosas que son obras muertas, dice la palabra de Dios. Aquí en la palabra encuentro, ¿no? Porque estaba escrito de que Abraham había tenido dos hijos, y el uno, el de la carne, perseguía al del espíritu, que era Isaac. Y dice Pablo así hoy. ¿Saben que cuando yo comencé a enseñar lo que hoy estoy enseñando por gracia y misericordia de Dios, estoy enseñando porque el Espíritu de Dios me ha enviado a hacerlo y me ha revelado cosas que muchos la tienen en el corazón, pero a veces no la practican o no se dan cuenta o pareciera que no quieren darse cuenta? Cuando yo dije, bueno, gracias Señor porque vamos a echar al hijo de la esclava de aquí, porque no heredará la promesa. Y ahí comencé a cambié la forma de doctrina, de administración. Ya no era más yo imponiendo las manos, ungiendo con aceite. Ya no era más por obras, como la Biblia lo enseña, con grandes sacrificios, como lo hacía, llevando al pueblo a llevar pesadas cargas, como lo dice en la Biblia, y empecé a cambiar y a decir, bueno, esto ya no más, vamos a reconocer al Señor Jesucristo, vamos a adorarlo en espíritu y en verdad, vamos a dejar las obras muertas, según lo dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 6. Pero mire, sabe que personas que por falta de conocimiento, por no temer a Dios, se comenzaron a retirar de la iglesia, y hasta hubo personas que comenzaron, que se decían ser profetas, se levantaban y hablaban contra este ministerio, y que bueno, que es esta iglesia que se iba a cerrar, porque aquí esto, aquí lo otro. Mira, mi hermano, hasta el día de hoy estamos sufriendo ciertas persecuciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando la verdad, porque estamos declarando la palabra. Hay personas que no entienden. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada en la fe de los que la oyeron. Así nos habla la palabra del Señor. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos queridos, estamos viviendo tiempos especiales donde tenemos que hacernos nosotros a un costado, que tenemos que menguar para que Cristo crezca y se manifieste. ¿Sabe que cuando como líderes espirituales o como pastores o profetas o evangelistas o maestros queremos nosotros hacer la obra y demostrar y por los sacrificios y por los esfuerzos y por lo que nosotros podemos hacer, en vez de menguar nosotros, estamos creciendo nosotros y el que está menguando es Cristo? Pero esto es importante que nosotros podamos saberlo, que Él es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos miembros del cuerpo y que sin Él nada podemos hacer. Y la obra es una obra espiritual, no es una obra material, no es por toda el agua que puedas juntar allí en el Jordán o en el Mar Muerto, o por lo que puedas traer las piedras o la arena del Sinaí y tantas otras cosas. Le incorporan tantos elementos y cosas y obras y bautismos y unciones y bueno, tantas cosas, amados, que no tienen nada que ver con la obra espiritual. Por eso Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que reconozcan al Señor en todos sus caminos, pero de lo profundo de su ser, que puedan nacer de nuevo, sabiendo de que allí en las obras de la carne no vamos a vencer. Y leyendo aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13:9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Nuestro corazón debe estar afirmado, confirmado en la palabra, afirmado en la fe, vivir por el Espíritu y mezclar la palabra con fe. justamente estaba enseñando ayer un poquito de lo que es cuando nosotros declaramos la palabra y lo hacemos, esa palabra toma vida y comienza a producir hechos extraordinarios, porque es el Espíritu el que le da vida y la carne para nada aprovecha. Por eso tenemos que vivir en el nombre de Jesús de una manera diferente. Leemos en Romanos 4:1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham según la carne? Nada. Porque Dios, lo que había prometido, le había prometido a Sara y a Abraham, que ellos tendrían un hijo. Y esto no era porque ellos estaban con el vigor necesario, porque ellos estaban en edad todavía de procrear. No, Sara era estéril, Abraham ya tenía sus años, y sin embargo, ellos en un momento dejaron obrar la lógica, el razonamiento. ¿Sabe que esto, el pensamiento, la naturaleza humana va constantemente en contra de las cosas de Dios que son espirituales? Necesitamos pasar por encima de todo esto, porque no hay nada imposible para Dios. No es por lo que tú razonas o por la lógica, sino es por fe, y el justo por la fe vivirá. Así fue que en Génesis 18, 10 al 15, dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después es que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz un siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y Dios le prometió a Abraham que iba a tener una prole, que iba a tener hijos, que iba a ser multitudes, como que no se iban a poder contar. Pero analizando su propia vida, su naturaleza, él dudaba y no podía creer. Por esa causa cometieron el error justamente de el consejo de Sara, de que, bueno, tuviera un hijo con Agar, porque ella no lo podía tener. No le creyó a Dios. Así hay muchos que hoy no le creen al Señor, y luego por no creerle a Dios ocurren tantas cosas que lo único que hacen es dilatar los tiempos, y bueno, y luego pruebas, dificultades y sufrimiento. Aquí en el libro de Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si es por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y todo lo que quiere la carne es producir muerte, porque no hay espíritu en ella, porque no hay vida en ella. Por eso el Espíritu es el que le da vida, y la carne para nada aprovecha. Dice Romanos 4:1, que pues diremos que halló Abraham dentro de nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham con la carne? ¿Qué hizo él? Intentar ayudar a Dios. ¿Sabe que tantos hacen tantos sacrificios queriendo ayudar a Dios? Yo era uno de ellos, ¿eh? Gracias a Dios estoy cambiando. Todavía no llegué a la plenitud, pero gracias a Dios que estoy cambiando. Miren, Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mire, cuando creció Ismael, empezó a perseguir al hermano Isaac, que era hijo de bendición, y él no lo era, pero así empezó a perseguir, y sabía que el de la promesa, este que era Isaac, era el heredero de todas las cosas, aunque todavía era niño. Pero así hoy, los herederos de las promesas, que son los de la fe, que son los que ya no viven de acuerdo a la naturaleza humana, son los que van a heredar todas las cosas. Pero hoy ya por la fe lo tenemos, y tenemos que empezar a declarar. Porque está escrito: Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y la otra de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Quién es Agar? Agar era la vieja alianza. Agar era el viejo pacto, que hoy todavía hay muchos que siguen incorporando dentro de sus mensajes, que lo siguen enseñando en la iglesia, que la practican. Cuando nosotros escuchamos y veo personas que todavía por tanto tiempo, reconocidos ya como pastores, como líderes y como obreros, y que todavía quieren mezclar ambos pactos, porque por un lado reconocen a Cristo, por un lado reconocen que hay un solo Dios, un solo Señor, y esto es muy bueno, es maravilloso, pero resulta que todavía le falta una partecita y no quieren avanzar. Tal vez quieren quedarse con el pensamiento de aquellos que en sus tiempos, que era la ley y los profetas, que había que hacer y cumplir ciertos ceremonias religiosas, y todavía ellos siguen pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque no han sido renovados en el espíritu, porque si hubieran sido renovados en el espíritu ya hubieran dejado todas aquellas leyes, todas aquellas, lo que la Biblia dice, las obras muertas. Obras muertas, existen obras de fe y obras muertas. Aquí en el libro de Hebreos nosotros encontramos en el capítulo 6, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. ¿Sabe cuántos se esmeran y predican la doctrina del bautismo? ¿Por qué no le entregan al Señor Jesucristo que sea Él el que los bautiza hoy, que es el Espíritu Santo? No es por obras de sacrificio, no es por ayunos, no es por bautismo, no es por unciones de aceite, no es por consagraciones, no es por tantas cosas que el hombre hace. Está bien todavía para aquellos que están, ¿no es cierto?, que no han nacido de nuevo. Pero si usted nació de nuevo, viva en el Espíritu, y no satisfaga los deseos de la carne, las obras de la carne. Los otros días estaba leyendo, escuchando, viendo a un sacerdote por televisión que estaba hablando de los pasos de la liturgia, de los ceremoniales de la iglesia, ¿no? Este cura decía, ¿no? Y bueno, hablaba de que, bueno, que había que bautizar al niño, y después que el niño era bautizado iba a llegar el tiempo en que iban a hacer una ceremonia especial, ¿no? Marcada la ceremonia, la confirmación, que ahí cuando ya el niño es más grande va a ser confirmado por el Espíritu. O sea que marcan fecha, le dan edad, le dicen cómo tiene que ser y todo, para que el Espíritu Santo, según ellos, haga la obra. Mira, mi hermano, Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Y Él no hizo acepción de personas. Cuando vemos allá en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 15, 14, 13, desde el 11, Pedro estaba hablando de que el Señor los bautizó en Espíritu Santo, lo mismo que a ellos. Y no habían hecho nada, simplemente el Señor vino y se presentó, y bueno, y allí fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando habla del nombre del Señor Jesucristo, es justamente el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Cristo. No es el bautismo, porque imagínese, Dios primero dice bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y después dice no, en el nombre de Jesucristo. Mire, mi hermano, si bien Dios no ha cambiado, pero lo que han cambiado los tiempos, y hoy nosotros sabemos que estamos en esta dispensación donde hay un solo bautismo, que es el del Espíritu Santo. El otro, ¿para qué insistís todavía mezclando leyes, ceremoniales, tradiciones con el Espíritu? Es Jesucristo el que está al frente de la iglesia hoy, y Él hace como Él quiere. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón y continuar todavía de esa manera. ¿De qué aprovecha la carne? Para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu Santo el que está obrando hoy poderosamente en la vida de los hijos de Dios. Aquellos ceremoniales eran tradiciones, el lavamiento de pie y tantas otras tradiciones que tenían los judíos. Pero hoy ya no hay griego, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, somos todos uno en Cristo, porque nos hemos unido al Espíritu de verdad. Ya no queda más tiempo, ya no queda más tiempo para continuar de esta manera. Yo a veces, cuando voy a los hospitales, ¿cuántas veces he orado? Y Dios ha respondido con milagros extraordinarios y los ha librado y los ha sacado. Aún personas que ya no tenían vida, que los médicos decían ya no tiene salida. Pero la obra del Espíritu Santo fue porque había un propósito con esa persona, con esa familia, cuántas cosas. Y otras veces, como Dios sabe que ya el tiempo ha llegado, uno va, le predica, recibe a Cristo y el Señor se lo lleva. Recibió el Espíritu, recibió a Cristo como aquel que estaba en la cruz, ya no tenía más oportunidad. Y él le dijo, de cierto estará hoy conmigo en el paraíso. Descendió en ese momento Cristo y lo desclavó de la cruz al muerto, al ladrón, y lo llevó con él. No, ese murió allí, pero el Señor, por haberlo reconocido, se lo llevó con él. Ahora, Dios está llamando en este tiempo y llamando a tantos a que no vivan de una manera superflua, ceremonial, con actos religiosos, que generalmente muchos llenos de hipocresía y de falta de verdad. Que el Espíritu Santo en este día te pueda hablar claramente y puedas reconocer que sin Él no hay salvación, que sin Cristo, es Cristo el que lo hizo todo, pero estamos viviendo este tiempo maravilloso. Él tuvo que morir en la naturaleza humana, porque Él vino justamente a ocupar nuestro lugar, pero hoy vive por la fe y Él vive en nosotros, y hoy está el Espíritu de Dios que está haciendo cosas nuevas todos los días, se renueva cada día. ¿Por qué no entender esto? ¿Por qué seguir peleando todavía y dándole coces al aguijón? Que el Señor en su amor y su misericordia hoy te pueda hacer entender estas cosas para que seas renovado en el espíritu de la mente, que puedas ser transformados para vivir esta gran victoria que Dios tiene preparado, para que podamos ser uno, para que podamos vivir predicando todos una misma cosa, enseñando toda la verdad, dejándonos guiar por el Espíritu de verdad, que es el que nos hizo libre. Qué difícil, ¿eh? Es que cuando nosotros todavía que estamos presos, atados a los rudimentos, a las tradiciones y cuántas cosas. Me acuerdo un joven allí en Santa Cruz de la Sierra, donde nosotros teníamos reuniones, que un día me trajo una hermosa latita de aceite, de ese aceite extra virgen, ¿no? Aceite caro. Me dijo, tome, pastor. Y vino con tanto amor y con tanta misericordia, porque alguien de aquellos religiosos que se sigue al pie de la letra lo que es la ley, ¿no? Y bueno, como había las unciones de aceite, qué sé yo, conozco otro pastor que a fin de año él compraba unos tambores, pero grandes, de 50 litros de aceite puro extra virgen. ¿Sabe lo caro que era ese aceite? Y aceite puro, y empezaba a hacer la mezcla como la hacían con las hierbas aromáticas y todo esto. ¿Y para qué? Para ungir a todo el mundo con ese aceite. Hubo también, hoy en día hay alguien que se dice ser apóstol, ¿no? Y que me acuerdo que un día vino y yo escuché su testimonio, que cargó un tambor de 200 litros de aceite. Y bueno, y recorrió su país de punta a punta, le hizo un agujerito lo colocó en una camioneta, le hizo un agujerito pequeño al tambor de aceite y lógicamente a la carrocería del vehículo, y salió y recorrió de norte a sur, de este a oeste, goteando aceite, derramando aceite para ungir todo el país con aceite. Qué sacrificio tremendo, qué gasto tremendo. Porque dice que de esa manera toda la nación iba a ser consagrada al Señor. Mi hermano, este joven que vino con esa latita me dijo, mire, tome, pastor, dos meses que yo subo al monte y allí en las vigilias de la noche la tenía enterrada hice un pocito, lo tapé con tierra y puse la lata de aceite, y por 2 meses iba en sacrificio, en ayuno, y oraba por esa latita, y se la traje. ¿Sabe que el día que usted abra esta latita de aceite va a resucitar hasta los muertos? Yo me quedé mirando y dije, Dios mío, cuántas cosas todavía nosotros vamos a escuchar y cuántas cosas tenemos que enseñar. Y le agradecí, pero era tan cerrado el entendimiento que él no podía entender. ¿Sabe que así muchos tienen cegado porque tienen el velo, que no pueden entender lo que hoy le estamos enseñando, lo que le enseña el Espíritu, lo que enseña la Palabra? Por eso, ¿sabe que la Biblia dice que quieren justificarse por obras y por sacrificios y por ayunos y por vigilias y por subir a los montes? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Decaíste de la gracia. Mi hermano, cuando usted, en vez de vivir por fe y declarar por fe y reconocer que esta es una obra del Espíritu de Dios y no es por ningún elemento, no es por agua, no es por aceite, no es por sal, por la sal, no es por el vaso de agua, no es por el agua traída del Jordán o del Mar Rojo, de donde sea, es por la unción del Espíritu Santo, que es la Palabra que nos da vida. Y el Señor dijo, vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado. Esa Palabra es la que, Espíritu y vida, que transforma todo el ser. Así el Señor le dijo en Génesis 22:2, y le dijo, toma, dice, ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando Dios habló a Abraham, él dijo, tú tienes 2 hijos, Ismael e Isaac, toma a Isaac y ofrécelo en holocausto allí en el monte de Moriah. Toma tu único hijo. Para Dios contaba aquel hijo que era el del Espíritu, el de la promesa. No cuenta el del sacrificio, el de la sobra, el de la carne. Dios no lo ve. Por eso dice, toma ahora tu hijo único, tu único. Mire, mi hermano, Dios ve a aquellos que son del Espíritu. Los que andan según las obras de la carne todavía no viven en el Espíritu, porque los de hijos de Dios son los espirituales, no los hijos naturales de la naturaleza humana. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario recibir el Espíritu de verdad. Por eso es necesario ya dejar el tiempo de las obras, de los sacrificios, el tiempo del pasado, donde nosotros estábamos perdidos, sin vida y sin esperanza. Así que este es un mensaje para que lo puedan entender todos aquellos que todavía se esfuerzan a través de débiles rudimentos, aquellos que están edificando mal su casa. Por eso decía el apóstol, mira cómo edifica tu casa. Si lo edificas con madera, con heno, con hojarasca, cuando que iba a ser probada por el fuego toda esa obra, y no iba a poder prevalecer, no iba a quedar nada. Pero si estás edificando con oro, con piedras preciosas, con plata, sabe que esos son los metales que van a resistir. Esa es la obra del Espíritu. Aquí dice también en Génesis 35:11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Por eso, cuando muchas veces oramos, y yo a veces escucho personas que dicen, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es justamente nuestro Dios. Y nosotros venimos de los lomos, de la herencia, porque somos los de la fe. Los que estamos siendo edificados con oro, con plata, con piedras preciosas, con materiales que el enemigo no va a poder tocar ni va a poder destruir. Aquellos que edifican con madera, con hojarasca, con heno, sabe que no va a poder resistir al fuego, a la lucha, a las pruebas. Porque si bien ellos igual la salvación no la van a perder, pero no les va a quedar nada. Todo el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que hagan no va a alcanzar, no va a resistir. Por eso nosotros tenemos que estar edificados sobre la fe del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, reconociendo que es por gracia, por medio de la fe, que somos salvos, y esto no es de nosotros, es don de Dios. Que el amor y la misericordia en este día te corone de bendición. Que el Espíritu Santo te haga entender estas cosas para poder vivir de una manera diferente, para que puedas seguir siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Y no te olvides que Dios te puso por cabeza y no por cola. El Señor te dio todas las cosas por su divino poder y su autoridad, por su amor, por su misericordia, y estamos bajo la soberanía de Dios, este Dios maravilloso en el que todas las cosas son posibles para Él. Anímate a creer hoy, y aunque tengas luchas y pruebas, sepa ciertísimamente que el Señor Jesucristo está con ustedes, está con nosotros, aquellos que hemos reconocido a Cristo en todos nuestros caminos y que ya no vivimos por sacrificios ni por obras, sino por el Espíritu. Dice: haced morir todas las obras de la carne por el Espíritu, y no satisfaga los deseos de la carne, sino vivid y andad en el Espíritu. Fortaleceos en el poder de mi fuerza, dice el Señor. Sed fervientes en el Espíritu. Esto es lo que tenemos que vivir y declarar. Y el Dios de paz, que es el que te llamó y te escogió, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así, en este día me despido con la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo. A todos mis hermanos, a los bendecidos, a los valientes, a los esforzados, aquellos que Dios llamó y constituyó para vivir este tiempo, que nos podamos unir y podamos orar los unos por los otros, que podamos declarar la palabra, que es viva y es eficaz, que le podamos decir a este mundo: hay un Dios que está contigo y que es a través de su Espíritu y que te llamó para vivir estos tiempos diferentes, en el nombre de Jesucristo.